Muy buenas noches, queridos oyentes, queridos amigos y bienvenidos una semana más a este programa llamado La Luna y Compañía. Hoy, aquí de momento os habla José Antonio Laboreo, luego ya me transformaré en vuestro amigo Luna. Pero como amante de la música, pues ya lo dije la semana pasada en el programa que justo me pilló cuando lo estaba grabando, la desaparición de Vangelis es algo que duele. Duele porque evidentemente se va la persona, pero el artista va a permanecer ahí porque, madre mía, tiene lo que tiene y algunos son clásicos, son imborrables en la memoria colectiva de los que amamos la música, el New Age, las bandas sonoras y la música en general. Por eso yo lo tenía muy claro. No lo prepararé profesionalmente, no estará al 100% porque además he tenido un percance en la mano y estoy un poquito bajo de fuerzas, pero bueno, es impepinable que hoy sí o sí hiciera de una forma humilde y bueno, invitara a que me acompañaran otros amantes de la música, otros artistas a este pequeño tributo, un guiño, un hasta luego Vangelis, porque se lo merece y porque desde que este programa se inició allá por los años 90 con sus paradas a lo largo del tiempo siempre ha sido junto con Mike Oldfield y otros artistas uno de los omnipresentes, evidentemente en un programa en el que primaba y sigue primando la palabra cuanto a poesías, relatos, las bandas sonoras, las músicas de Vangelis han sido quienes han puesto ese fondo amable, alegre en ocasiones, melancólico, nostálgico, ese plus que le da a la palabra la música de acompañamiento. Muchos, muchos poemas, relatos, sus sonidos tan característicos han venido acompañando este programa y por lo tanto a los oyentes de La Luna y Compañía. Así que, cómo no, tras su noticia de fallecimiento, hacerle un pequeño guiño, un pequeño homenaje y que hoy no solo la música suene de fondo, la música de Vangelis, sino que sea la auténtica protagonista junto con declaraciones, comentarios de gente que, como yo, les ha dolido y mucho esta triste y sorprendente noticia. Así que dejo ya a José Antonio Laboreo, me transformo en vuestro amigo Luna y os doy la bienvenida a un programa que durante estas dos próximas horas va a tener la figura de Vangelis como principal y única protagonista del programa. Se lo merece. Y curiosamente, yo trabajo en el ordenador con una base musical, digamos, básica. Tengo unas canciones, serán 10.000, 12.000, pero son poquitas porque si no, con todo el material que tengo en discos duros, en CDs, etcétera, etcétera, pues lo petaría, ¿no? Entonces, lo que suelo hacer es guardo en discos duros, como os decía, en diferentes CDs a lo largo de muchos años, pues mucha música en MP3. Y en el ordenador, pues como os decía, tengo lo básico para ir preparando, editando y realizando los programas semanales. Y nada, hojeando un poco qué tengo de Vangelis, pues son más de 100 temas los que he encontrado de él, que no son pocos, aunque tiene evidentemente muchos más y tengo yo también muchos más, pero con, os digo, en la base que tengo, que no tengo más que lo justo, pues tener casi esos 100 elementos para incluirlos en un programa, no todos evidentemente, pues ya es material. Y es una pequeña parte, pequeñísima parte de todo lo que él ha construido a lo largo de tantos años de música. No solo de forma individual, sino también con sus colaboraciones o con su grupo de origen. Así que material tenemos, ganas también, y os invito a disfrutar como siempre, como cada noche de programa, a que os dejéis llevar, hoy más que nunca, porque vamos a viajar a muchos mundos, gracias a la música de este gran compositor, Vangelis. Bienvenidos, bienvenidas a La Luna y Compañía. Estás escuchando La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, Amigo Luna. Todas las semanas en este mismo punto del dial. Así nos habla la Wikipedia de nuestro invitado de hoy, Vangelis. Por cierto, hay un dato que desconocía hasta ahora. Todos, evidentemente, ya sabemos que falleció el 17 de mayo de 2022 a la edad de 79 años, pero lo que yo ignoraba es que había fallecido en París, en la capital francesa. Evangelos Odiseas Papatanasiu, conocido por todos como Vangelis. Su música se caracteriza por el uso de sintetizadores y ocasionalmente instrumentos acústicos para crear atmósferas de sonido envolvente, en un tono generalmente grandioso y solemne. No es sencillo enmarcar sus composiciones dentro de un género en concreto, aunque es habitual que se le incluya entre las filas de las llamadas nuevas músicas, o más ampliamente, como músico clásico contemporáneo. La diversidad y complejidad de su discografía hace difícil su catalogación y también es considerado por la crítica como uno de los pioneros de la vanguardia de la música electrónica que aconteció a mediados de los años 70. Aunque algunos de sus trabajos más conocidos pertenecen al mundo de la música de cine y televisión, también ha logrado reconocimiento tanto por sus bandas sonoras como por sus discos de estudio. Entre sus obras se encuentran, además, varias creaciones para obras de teatro, por ejemplo, Electra del 83, Medea de 1992, Las Troyanas de 2001 o La Tempestad del 2002. También ha compuesto para ballet R.B. Squee en 1983, Frankenstein Modern Prometheus en 1985 y La Bella y la Bestia en 1986. Desarrolló una carrera paralela como pintor, realizando varias exposiciones internacionales. Pese a sus reservas a divulgar su vida privada, su aportación a diversos proyectos de interés cultural le afianzaron como una personalidad de considerable peso mediático, especialmente en su Grecia natal. En su honor, la Unión Astronómica Internacional dio su nombre a un asteroide, el 6354, ahora llamado Vangelis. Thank you. abre las puertas a la imaginación. Déjate llevar por La Luna y Compañía. Hola, yo soy Pérez Férez. Ayer se fueron confirmando los rumores de la muerte de Evangelos Odiseas Papernicos. Digo la muerte de Evangelos porque quien era conocido por Vangelis, sin embargo Vangelis no va a morir nunca. Estoy convencido que no va a morir nunca. Va a quedar como historia viva de la música, tanto desde el punto de vista de la composición como desde el punto de vista de la melomanía que ejerzo, no es una noticia que pueda dejar de afectar. Vangelis fue, antes que nada, un músico. Un músico fuera de corrientes, un músico innovador, un músico que a quien raramente se podría poner un epíteto o una clasificación, gracias que Vangelis hacía música de Vangelis. Y todo ese mundo interior de Vangelis nos fue enriqueciendo, nos ha ido enriqueciendo y nos ha ido formando casi como personas. Desde sus interacciones con la música electrónica, mucho antes de que existiera la música electrónica, con el New Age, mucho antes de que existiera el New Age, desde sus interacciones consigo mismo en realidad, consiguió transportarnos a mundos donde raramente podrían, sería concebible el transportarse si no fuera por él, por su presencia. La muerte del compositor deja mucho huérfano. Nos deja huérfanos a los que escuchamos, a los que nos deleitamos. Nos deja huérfanos a los que aprendemos, huérfanos de nuevos aprendizajes, y deja huérfanos en todos los campos. Se definió como un compositor de bandas sonoras, pero no era un compositor de bandas sonoras. Su discografía, su amplia discografía, está fuera de ese campo de las bandas sonoras. Se definió como un músico instrumental. Tampoco se circunscribió a hacer música instrumental solamente. No son pocos sus temas cantados. De hecho, sus bandas sonoras no estaban nunca incluidas en su discografía. Él consideraba que la banda sonora estaba hecha para el fin que estaba hecha, y bueno, era algo muy distinto, un trabajo muy distinto al que ejercía como compositor. Desde su maestría nos dejó páginas imborrables, páginas donde tomar notas, desde luego, como hablo ahora como músico, desde La Odisea de los Animales, a sus colaboraciones con su primo, Demis Russo, a las grandes bandas sonoras a los que por suerte nos ha regalado. Hablo lógicamente de temas como Blade Runner, una forma diferente de enfocar el futuro. Hablo de 1492 y hablo desde luego de Carlos de Fuego, donde lo conocimos todo, casi todo el mundo. Seguramente el maestro nos seguirá enseñando durante muchísimo tiempo. Evangelos ha dejado de existir. Descanse en paz. En memoria a todo lo aprendido, a todo lo aprendido incluso del maestro Vangelis. Gracias. La posición acomodada de la familia Papatanasiou hizo que él, quien ya realizaba pequeños conciertos con sus propias composiciones a los 6 años de edad, fuese además uno de los primeros poseedores de un sintetizador en Grecia. Debuta en el mercado discográfico como teclista del grupo The Formix, una de las tantas bandas juveniles que se forman a mediados de los 60, influenciados por la estética y la estela musical de los Beatles. En 1966, Vangelis tiene la oportunidad de realizar la banda sonora de 5.000 mentiras, una comedia del director Giorgos Konstantinou. Más tarde, entró a formar parte de la banda de rock progresivo y pop psicodélico Aphrodite Child, junto a su primo Demis Roussos en bajo y voz y Lucas Sideras a la batería. El trío consiguió notables éxitos, sobre todo en Europa, con muchas canciones que algunos recordaréis, y 3 álbumes de estudio fueron los que publicaron en 1968, End of the War, en 1969, It's 5 o'clock, y el más destacado y posiblemente el más escandaloso, 666, un doble vinilo conceptual sobre el apocalipsis de San Juan. Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. Paco Pérez Dolz en WhatsApp. Tenemos un grupo de, bueno, iba a decir de músicos, yo no soy músico, la verdad, ¿no? Ya lo sabes, ¿eh? Pero bueno, de gente que trabajamos en los medios de comunicación y músicos del New Age español. Y en redes también le he leído alguna cosilla y os hago un resumen de las cosas tan bonitas que dice The Vangelis. Escuché los primeros discos junto a Salvador Candel. Yo tenía 12, 13 años y en el recreo del cole me escapaba a su aula de música. Me ponía muchos de sus discos, me explicaba los sintes, la historia, y fue una de las maneras de iniciarme en este tipo de música. Conmocionado, dolido y emocionado tras enterarme de la muerte de Vangelis, referente absoluto en mi formación musical y en mi banda sonora vital. Un creador con mayúsculas que sentó las bases del uso de instrumentos electrónicos en la música contemporánea y en las bandas sonoras. Capaz de crear pasajes íntimos y emocionantes, como épicos y grandilocuentes. Su sonido es mítico y forma parte de la historia. Debería estudiarse en los libros de música. No solo compuso Carros de Fuego, tiene discos maravillosos como Ópera Salvaje, Albedo 039 o Direct. Como bandas sonoras me quedo con Missing y Blade Runner, con la que empezó a hacerse característico por su sonido del Yamaha CS80. Gracias, maestro. Gracias por tantas emociones. Tu música seguirá sonando por siempre. Todos creo que alguna vez hemos tocado en un Casio la música de Carros de Fuego. Hoy toca abrir un gran vino en su honor y escuchar su música. Juan Manuel Mantecón, músico y compositor, productor, comentaba también en ese grupo de WhatsApp lo siguiente. Yo le dediqué una canción con 15 años y la añadí en mi álbum A Brief History of Space Age. Está grabado en bobina analógica con sintes analógicos y con una coral polifónica y percusiones sinfónicas reales. Un álbum, por cierto, masterizado por el ingeniero de Vangelis. Así suena este tributo del señor Mantecón llamado Neowise. De la década de los 70-80, destacar rápidamente varias cosas. Antes de que la banda Aphrodite Child se disolviera, Vangelis ya había publicado un primer álbum como solista titulado Sex Power, en 1970 exactamente, banda sonora de la película homónima dirigida por Henri Chapier, para quien posteriormente compondría también la banda sonora de otro de sus films, Amore, en 1974. También a principios de los 70 grabó varias sesiones de improvisación de jazz rock con músicos ingleses que serían publicadas más tarde sin el permiso del artista, a finales de los 70, 78 concretamente, en dos álbumes, uno titulado Hipótesis y el segundo El Dragón. No son oficiales, tras varios litigios, varios juicios, al final Vangelis consiguió que se retiraran del mercado. Por otra parte, en los álbumes siguientes, como Fais que ton rêve soit plus long que la nuit, del año 72, un poema sinfónico en dos movimientos sobre las revueltas de mayo del 68 en París, o el álbum Here, Tierra, del 73, en el que el músico se introduce de nuevo en el rock progresivo al tiempo que propone una fusión de música rock con el folclore mediterráneo. Esa década de los 70 también estuvo muy liado en la composición de varias bandas sonoras para películas independientes, films que apenas han trascendido, como el franco-mexicano Entends-tu le chien à boyer, del 75, posteriormente se publicó con el título de Ignacio, dirigido por François Reichenbach, sobre un texto de Juan Rulfo, No oyes ladrar a los perros, o La Fête Sauvage, la fiesta salvaje del 76, un documental sobre la naturaleza dirigido por Frédéric Rossif. También, y junto a Rossif, destaca en esta época la música para la serie documental de televisión El Apocalipsis de los Animales, del año 73, trabajo enmarcado en la larga lista de colaboraciones que Vangelis ha llevado a cabo con este director galo y que incluyen obras como Georges Mathieu o La Fureur d'être, del 74, Pasteur le siècle, del 87, o De Nuremberg a Nuremberg, del 89. Pero lo que hay que destacar es que este tema, El Apocalipsis de los Animales, supuso su primer éxito en listas de ventas como artista en solitario.